fue la dirección o si veníamos al mango. Nadie responde y todos están callados. Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando. 10 y 38, les veníamos comentando, anunciando de temprano, ayer en el programa Desayunos Informales de Canal 12, es Informales, ¿no? Estuvo de invitado Rafael Michelini, que no fue electo, no mantuvo su banca, fue senador en el periodo anterior, es el líder del Nuevo Espacio, y se le otorgó el cargo de secretario político del Frente Amplio. Está de presidente Javier Miranda y Michelini es ahora el secretario político, que es un cargo muy importante en la articulación del Frente Amplio. No es alguien que hace trámites, no es un cargo meramente administrativo. Tiene una incidencia política. Muchas veces bromeábamos cuando se empezó a manejar su nombre como candidato a ese cargo, que decíamos, bueno, es un reflejo también de las condiciones históricas en las que está el Frente Amplio para que alguien como Rafael Michelini llegue a ser su secretario político. Bueno, fue invitado ayer y los invitamos a escuchar un resumen. Fue una entrevista cerca de media hora, donde primero habló de toda la autocrítica que se está haciendo, o así se denomina, el que ha comenzado el Frente Amplio, que no hemos dicho algunas cosas también en estos días al pasar, por ejemplo, que Mujica le dio el visto bueno a que el próximo presidente Ángeles del Frente Amplio y Diego pueda ser Marcos Carámbula. Sí. Eso no sé si lo habíamos dicho al aire. Creo que no lo dijimos. ¿No? Bueno, que Daniel Martínez se fue, ¿no?, a Estados Unidos, no estuvo en el plenario de la hija y que se dice que por algunas semanas no va a estar. No participó del proceso de esta reunión del plenario de evaluación. Estuvieron los otros, los electos, ¿no?, los intendentes electos, y algunas cosas más que se vienen diciendo. Pero Michelini habló eso en esa primera parte, y en la segunda parte de la entrevista, con ustedes saben que es ese programa de la mañana, Canal 12, tiene un panel de periodistas, está Leonardo Abercorn, entre otros, se dedicó a hablar del tema este de la resolución del Frente Amplio por mayoría, una mayoría importante de los que estaban en el plenario, 105 a 22, si no me equivoco, apoyar la iniciativa de referéndum contra la ley de urgente consideración. La idea es escuchar parte de esa declaración, de esa entrevista que realizó, de las declaraciones que hizo en Canadá, un resumen de lo que dijo Michelini, haciendo toda una valoración de una estrategia, podemos decir, respecto al tema, ¿no? A por qué el Frente Amplio entiende que debe apoyar esta iniciativa que ha planteado el PIT-CNT. Vamos a escuchar ese resumen y después lo comentamos y los invitamos a ustedes también a participar de la valoración de lo que van a escuchar. Acá no estoy ni siquiera representando al Frente Amplio. Yo tengo una opinión muy particular de que esto se va a poner muy difícil el año que viene. Sinceramente lo creo. Y que el Frente Amplio, el PIT-CNT, tienen que liderar, encauzar la protesta, y esa protesta tiene que ser pacífica. Y yo tuve 20 años, y todos tuvimos 20 años, aquel debe estar cerca de haberlos pasado. Lo estuvo hace poquito. Sabemos lo que es, cómo se viven las pasiones a esa edad. Y yo prefiero a los gurises y a las gurisas juntando firmas, se gane o se pierda, a que se enfrenten con la policía. Cuando ves que tu padre pierde el trabajo, cuando ves que tu madre pierde el trabajo, cuando te recortan el salario, cuando empezás a no poder pagar el alquiler, se te viene el mundo abajo. Yo no estoy hablando de los 3 millones y medio de habitantes, ni siquiera de la mitad, pero con que en Uruguay un 10% la pase muy mal, los jóvenes van a salir. y yo los prefiero juntando fe. ¿Tenés miedo efectivamente de eso, de que en determinado momento en la protesta Chile, social pasó en bueno, Colombia, se juntan con el celular, agarran esto, ¿no? el celular, se juntan en un minuto? ¿Por qué no va a pasar en Uruguay? Porque la sociedad uruguaya y la chilena tiene características bastante diferentes, ¿no? Es mucho más política la uruguaya, mucho más política la uruguaya. Justamente. Bueno, pero por ejemplo en Chile, parte que tiene que ver con la juventud, la educación aquí es gratuita, en Chile no. Pero también tiene miedo de que pase todo, es decir, no sé si la pregunta de Nico iba para eso, es decir, que sobre las consecuencias, pero también que pase todo lo anterior, digamos, que bueno, que haya mucha gente que pierda el empleo, Bueno, estamos en la pandemia, ¿no? A ver, partamos la base que Michelin está equivocado. ¿Ustedes tienen razón? No pasó nada. No, pero partamos la base, yo estoy equivocado. Michelin no tiene razón, no pasó nada y se juntaron firmas, pero no se llegó al referéndum. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo razón y las cosas se complican? ¿Qué preferimos? ¿Encauzar toda esa protesta a través de la firma o enfrentamientos con la policía? Claro, prefiero lo primero. Pero la pregunta es si los enfrentamientos con la policía es el otro escenario a que se va. ¿Hasta qué punto es verosímil pensar que se va hacia ahí? Más allá de que estén los otros problemas sociales que... Sí, pero ¿tiene algún indicio de que esto puede ser así? Es no entender el pueblo uruguayo. Una vez, la calle Herrera, el padre del presidente... Pero Uruguay no tiene una historia de enfrentamientos con la policía hasta hace 50 años, por lo pronto, ¿no? El pueblo uruguayo es un pueblo tranquilo hasta que le tocas el alma. Cuando le tocas el alma, se te acabó. Y fuiste en el 1980, todavía en dictadura, fue el primer país que le votó negativamente una dictadura. Todas las otras dictaduras siempre ganaban los plebiscitos que armaban. O sea que es un pueblo que hay que entenderlo. La calle Herrera, lo decía, un día dijo, o yo no entiendo al pueblo uruguayo, o el pueblo uruguayo no me entiende a mí. Por supuesto, el herrerismo no pasa del 18-20%. Después armó esa coalición conservadora, este tipo dominó, que logró ganar el gobierno, pero no entienden el país, no entienden ese país vallista, ese país estatista, ese país que cuida a los asalariados. Si le va a tocar el alma, esto se va a poner complicado. Ojalá me equivoque, pero prefiero juntar firma. Pero en 2002, por ejemplo, no pasó eso. Porque estaba el Pisente y el Frente Amplio. ¿Quién propuso el acto del 25 de agosto? Lo propuse yo. Vamos a encauzar la protesta, vamos a ponernos adelante en lo que era. Veíamos Argentina y Argentina explotaba. ¿Y cómo se hizo el acto? El acto se hizo desde el obelisco al Estadio Centenario. No había una sola vidriera. El tema de derechos humanos, tan delicado, tan difícil, que mueve tantas pasiones. ¿Cómo se hizo? Con una marcha de silencio. Porque la encauzamos, porque nos pusimos adelante. Eso es lo que yo estoy diciendo. Vamos a ponernos adelante de las cosas y a encauzarla. Porque conocer al pueblo uruguayo es parte de la vida de los partidos políticos. ¿Cómo analizan los carteles de la JUP que aparecieron la última semana? Se empiezan a generar provocaciones, se empiezan a generar momentos que uno no pensaba. Y entonces, cuando querés acordar, esto se te va de las manos. Juntemos firmas, vamos a juntar firmas, vamos a juntar firmas. Y yo creo que van a ser muchas. Ahora, pero tú estás, volviendo a la junta de firmas de la LUC, ¿no? ¿No es más razonable, o bueno, no es otra opción, dejar que los artículos se apliquen 5 años, ver si resultan o no resultan, y luego, si no se resultan, cuando haya un nuevo parlamento, cambiarlos, que convocar a un plebiscito que luego... Ya ha pasado con otras cosas, el plebiscito de repente lo gana el que apoya ese artículo discutido y luego ya no es solo un artículo discutido que puede tener efecto o no tener efecto para mejor, sino que es un artículo que tiene un plebiscito que la gente lo reafirmó y que ya es prácticamente inamovible para siempre por el peso que tiene la voluntad popular en un plebiscito de dejarlo fijo. Usted tiene razón, si las cosas fueran racionales, pero... Ni las personas se mueven por lo racional, se mueven por las emociones, en el canal de la emoción, ya que estamos. Las sociedades se mueven por la emoción. O no se mueven algunos dirigentes por su conveniencia de su sector de liderar una protesta y juntar firmas que le puede servir a alguien para posicionarse y no tiene mucha racionalidad política. Yo en este momento quiero hablar por mí. Sería bárbaro dejar que apliquen los artículos, que la gente se enoje, que empiecen las manifestaciones. No digo y después eso. Decir, miren, están ahí. Esos son los responsables. Yo soy responsable todavía más. Yo quiero que este país se conduzca en forma pacífica. Hay una cosa que viene de abajo, uno la olfatea, uno es dirigente político. Bueno, muchachos, vamos a juntar firmas. Muchachos y muchachas, porque vamos a juntar firmas. Por ahí es el camino, vamos a juntar firmas. Usted me dice, ¿no sería mejor otra ley? Capaz que sí. ¿Otro momento? Capaz que sí. Todo yo puedo dar la razón y usted tiene la razón. Ahora, cuando se dan determinadas cosas, ¿cómo actúo? ¿Me pongo al frente? ¿Siendo oposición me pongo al frente y conduzco? ¿O la miro pasar? Bueno, yo mirarla pasar no la miro pasar. Tú tenés razón. Si tú agarrás y decís, ah, pero el Frente Amplio con esto hasta puede achicarse y representar al 30%, Frente casi representó en la elección el 50%, representar al 30% porque el gobierno con una serie de estas medidas más algo que tiene popularidad va a representar más y va a ampliarse en el estado de opinión. Puede ser que tenga razón. Ahora, un 30% te incendia el país. Entonces quiero estar adelante. Nuestra contribución a que el país vaya en forma pacífica es perder las próximas elecciones. Michelini, y pagaremos el precio. Yo no tengo ningún problema. Está yendo como de sacrificio de esa manera. No sé si estoy, así lo siento yo. No sé si estoy entendiéndolo. Está diciendo que no está muy de acuerdo, no lo cree más inteligente, lo más inteligente políticamente, pero ayuda a que el país siga un rumbo más tranquilo. Yo ¿es eso? Voy a lo que dice Seregni cuando salió. Somos una fuerza pacífica y pacificadora. Eso es lo más importante. Es una contribución a la pacificación. Sí, es una contribución a nuestra civilidad. Está bien. Es una gran contribución a nuestra civilidad. Y yo voy a estar adelante. ¿Usted le parece que puede ser un error estratégico de cara a las próximas elecciones poder ganar el Frente Amplio, pero prefiere postergar eso, sacrificarlo para poner sobre la mesa el futuro democrático, la paz y que no haya un estallido social? A ver, cuando se dio el golpe de Estado tuvimos 15 días de huelga general. Sí. La huelga general había que haberla levantado al noveno o décimo día. Los trabajadores aguantaron 15 días. En un momento, el general Seregni propuso, que después se sumaron todos, propuso ese el acto a las 5 de la tarde, por 18 de julio. Yo fui, era muy chico, fui con mi madre, vi las peores cosas de represión que había visto, y ahí se levantó la huelga. Era la forma de levantar la huelga general en forma digna, ya la gente no daba más, porque las armas habían impuesto a la razón. Pero comparemos los contextos. El contexto estamos hablando de una huelga general, sí, una decisión sindical muy fuerte, pero frente a un golpe de Estado. Acá estamos frente a una ley votada por la mayoría del sistema político que muchos artículos estaban dentro del programa. No cambié los hechos. Lo que yo estoy diciendo es cómo, frente a determinadas cosas, tú haces actos, en el caso del 9 de julio, para terminar algo. Y apalearon a mucha gente. Era también un riesgo ir. Lo que yo digo es, el Frente Amplio tiene hoy, es el partido más importante de la sociedad, tiene algo muy superior a si gana o no gana las elecciones. Que el país cuide su democracia, que el país cuide su libertad y que el país transite en forma pacífica. La cosa se está poniendo caldeada. Yo creo que el herrerismo, o la coalición herrerista, no entiende a la sociedad uruguaya, se está llevando los empujones a esa sociedad ballista. La LUC fue un atropello, meter todo eso dentro de una ley. Bueno, nos canalizamos esto en forma pacífica a través de la firma, me parece bien. Aunque no sea lo más conveniente políticamente. No, el cálculo político a mí no me gusta. Uh-huh. Cuando armamos la marcha del silencio, estaba con mi madre y yo estaba muy nervioso y le dije, vendrá alguien. Y ella me tocó el brazo y me dijo, no te preocupes, vamos a estar todos. Y la vida no me dio la oportunidad de preguntarle a ella si vamos a estar todos, era Felipe, mi hermano, ella y yo, o si todos éramos miles. Y guapeamos, tuvimos audacia. Y encauzamos el tema de derechos humanos. Esto yo creo lo mismo, no es el cálculo si se gana o se pierde, hay que encauzar toda esta energía. Y el encauzamiento de toda energía implica saber bien qué es lo que tenemos que defender. Bueno, yo me siento igual que los oyentes no terminaron de escuchar y hay un montón de mensajes. para por dónde salís, ¿no? Con todo lo que hay que responder en esto. Yo leo lo que tenemos por acá primero. Me parece que este muchacho Rafael está delirando, dice Héctor del Buceo. Silvia Torres dice, no me sorprende de Michelini estos dichos, ni del frente sus posturas. Siempre gustó a los dirigentes hacer simulacros para entretener a los militantes. En los 60 eran comunistas y su brazo armado, que el propio Arismendi reconoció que era un circo. Lo mismo ahora, armemos circo, nunca conciencia. Saludos, dice Silvia Torres. Lorena dice, indignante escuchar a Michelini. ¿No hubiera sido más fácil que el Frente Amplio hubiera cumplido con todo lo prometido? Cuando tenía el apoyo del pueblo, aún recuerdo la campaña electoral en el 2002-2003, prometían terminar con la corrupción, no pago a la deuda externa, el 6% a la educación, nacionalización de la banca, no a las AFAP, etcétera. Ahora, por culpas de hombres como este canalla, han dormido al pueblo, le han quitado la esperanza y creen que la izquierda es eso, amiguismo y acomodo, con limosnas, han desorganizado al pueblo en favor del gran capital. Los jóvenes no le tenemos miedo a la dictadura, le tenemos miedo a los dormidos que dejan perder sus derechos y no hacen nada para evitarlo. Hay un audio de Etel. Michelini, un traidor asqueroso como todos los del Frente Amplio. Inmundo, da asco escucharlo. Además votan las cosas y después se declaran en contra. Siempre lo mismo, todos se contagiaron. Como te digo una cosa, te digo la otra. O como te digo una cosa, hago la otra. Es un asco. Perdonen, pero es asqueroso escucharlo. Bueno, hay muchos otros. Nosotros también queremos hablar, ¿no? Está mandando Víctor también mensaje. Buen día, María Los Ángeles. Buen día, compañía. Me encantó el tema del medio ambiente. ¿Sabe qué sería lindo también? Acompañar a todas las escuelas desde la huerta. Sería un punto muy estratégico. Muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, vino con otro tema. Alejandro Mellado dice, es sabido que van a usar el referéndum contra la LUC para que la gente esté entretenida. La Unidad Popular debe tener agenda propia. Yo no apoyo el referéndum contra la LUC, dice él. Néstor de la Paz, Rodríguez Camuso, Sarabia, Astori y Michelini, brazo de la derecha Frente Amplista. La parte de insultos no la podemos leer, obviamente, ¿no? Indignante, pero coherente consigo mismo. Careta, y también vienen los insultos que manda Teresita. También quiere perfilismo, dice Héctor, que decía que estaba delirando. Pero bueno, es un compendio de la historia de los últimos años, ¿no? Sí, a él lo escuchamos 10 minutos, a Rafael Michelini, que esto es de ayer en Canal 12, y ahora nos quedan 4 minutos, ¿no? Claro. Esto va a requerir, pero no hay que tomarlo, me parece, como un comentario trasnochado del personaje Rafael Michelini. Más bien nos parece que el camino es tomarlo como el reflejo de cómo analiza la política y la realidad política una parte no menor y no poco importante de la cúpula del Frente Amplio, ¿no? Esto no es un delirio del Rafael Michelini que conocemos, nos parece. Y ¿esto? No es porque está la coalición de gobierno, porque dice que la huelga general tendría que haber terminado antes, mucho antes, dijo, tendría que haber terminado. Por eso Sereni pidió y se hizo lo del 9 de julio y por eso se terminó en forma digna la huelga general. O sea que esto es historia, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo, la marcha del 20 de mayo, yo no sabía que lo organizaba él. Cuando la creamos, dijo. Sí, él con la madre de la mano y dijo, ¿será que viene? ¿Y con qué intenciones fue el silencio? O sea, dejando de lado algunos otros elementos que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Con respecto a eso. Sí. Como que era toda una estrategia planteada con un determinado sentido, que es eso de la paz como objetivo, ¿no? Uh-huh. El objetivo máximo es la es esa paz. Que sea pacífico. Exacto. No la paz, que sea pacífico. Ahí está. Que no tener haya el control de la protesta, ¿no? Que no haya confrontación, que no haya pelea con la policía, él ahí menciona a los jóvenes con la policía, que no haya eso, que no haya rotura de vidrieras, que no haya una confrontación, ¿no? Que en todo uh-huh. caso sea... Bueno, una marcha adentro del Parque de los Aliados, adentro del Parque Valle. Y que sea encauzar, decías vos, sí. Hay que encauzar. Él habla de ese, él usa ese verbo, ¿no? Él pone como ejemplo que él propuso en el año 2002, cuando se dio toda aquella crisis financiera, yo ahora estaba repasando prensa de esa época, algunos saqueos que se dieron, siempre quedó la duda abierta de cuántos saqueos fueron espontáneos y cuántos provocados, en fin... Y él propuso que un acto que se hizo en conjunto del Frente Amplio con otras organizaciones sociales fuera en el obelisco con la gente hacia el estadio, digamos, en el parque, porque ahí no había vidrieras. Estaba pensado hasta en ese detalle, ¿no? Para que no hubiera... la ruptura de vidrieras es como el símbolo prácticamente de la caída de las instituciones, ¿no? Sí. Y él propuso y se aceptó. Sí. Así, ¿no? Ahora, también, de fondo, ¿cómo te parás vos frente a los procesos histórico, ¿no? ¿Cómo sí. te parás como integrante de una sociedad, de un partido político, de lo que sea? ¿Cómo te parás? Ir a ponerse adelante, o sea, la gente va a salir, los jóvenes van a salir, todos tuvimos 20 años, que es una expresión de las más deleznables, ¿no? Sí, sí, en su cuando momento, era joven. Sanguinetti lo dijo, a los 18 años todos tiramos piedras, exacto, dijo Sanguinetti. Exacto, es lo mismo, lo que dice Michelini, no es lo mismo, es peor, porque dice, como va a pasar. Vamos y nos ponemos adelante. Y se ve que piensa que son todos bobos y como él se pone adelante, lo van a seguir, no sé, se tirarán un pozo. No sé, pensará eso, ¿no? Cuando nadie dice, a ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos a liderarlos para que se vayan a tirar piedras o los lideramos para que junten firmas? No es así. Los procesos históricos no son así. No son producto de una elucubración mental de una mesa política o de una mesa de delegados. Uh-huh. Esos no son procesos históricos. Cosas son como son. Es como que yo quisiera que los pingüinos no pasen frío. Entonces uh-huh. los abrigo, les pongo la bolsa agua caliente y dejarán de ser pingüinos. Uh-huh. Ahora, si a las personas vos le vas a decir que te vas a poner adelante y vas a encauzar lo que hagan, para llevarlos por un camino que no se den cuenta y engañarlos, la verdad, no sé de qué país habla tampoco, porque dice, el país que cuida a los asalariados, ¿en qué país vive? En el Uruguay no es. ¿Quién cuida a los asalariados en el Uruguay? ¿Cuánto hace que no se cuida a los asalariados? Yo no me acuerdo, no sé cuántos años, y tengo 67, ¿cuántos años hace que no se cuida a los asalariados? Pero decir que ahora... se cuida a los asalariados, no conocen al Uruguay, dice, el país que cuida a los asalariados, y que el pueblo salta cuando le tocan el alma, me parece que es otra cosa, ¿no? Cuando salta el pueblo, me parece que es otra cosa. La verdad que uno tiene la tentación, porque él ya lo dijo en otras aclaraciones anteriores, y él habla acá, lo más paradójico esto es que él dice que la cosa se está poniendo caldeada, y uno tiene la tentación hasta decir, ojalá se pusiera caldeada. Sí, es una sociedad que está enferma. ¿Qué es caldeada? ¿Qué es caldeada en el sentido, en el mejor de los sentidos? Claro. Que la gente reaccione al avasallamiento de sus derechos, a estar sin laburo, a que se le recorte, se le plantee rebajar 25%, 40% de salarios, el aceptar que despidan a tus compañeros y agachar la cabeza porque mañana puedo ser yo, las clases que tus gurises cada vez tengan menos, no solo por la pandemia, en fin, toda la lista que podemos hacer. Ahora, podemos no está hacer. Solo, no está solo, no, porque él dice, eso cuando le dicen, pero eso no pasó en el 2002, y él dice, porque estaba el Frente Amplio y el PCNT para pararlos, ¿no? Sí. No está solo, porque Vergara salió en la contratapa de búsqueda, un millón de veces lo hemos dicho, apenas ganó el Frente Amplio, se fue a una reunión en Estados Unidos con el BID, creo que era el BID o el Banco Mundial, no sé cuál uh-huh. era, o los dos, y el FMI, todos, decían, el piso tal de un edificio, estaban reunidos y ahí le dijeron, él dijo, ahora sí vamos a hacer las privatizaciones, vamos a hacer todo lo que no se podía, ¿no? Y le dijeron, sí, si no pudieron hasta ahora, ¿por qué van a poder usted? Y no se podía porque estábamos nosotros organizando la oposición. La protesta. Pero ahora vamos a estar nosotros en el gobierno y lo vamos a hacer. O sea que está dicho con otras palabras en distintos momentos, pero me parece que es lo mismo, ¿no? Él dice, llega un momento que se te va de las manos, juntemos firmas, dice. Sí. Se te va de las manos, juntemos firmas. Que la gente no se mueve por lo racional, se mueve solo por lo emocional. Subestimar a la gente también. Una profunda subestimación y desprecio a la gente, ¿no? Sí, después a Sereñi, ¿no? Lo pone, le pone toda la mochila de cómo... cuando le preguntan por el papel de Sereñi, porque él dice ahí, porque Sereñi es lo mismo que dijo Sereñi cuando salió de la cárcel, vamos a contribuir con la paz, ¿no? A la pacificación. Y entonces le dicen, pero esto es contribuir a la pacificación, cuando acaban de decir que hace 50 años que los jóvenes no se pelean con la policía. ¿Te parece muy raro en un país donde hace 50 años que no hay pelea con la policía, que vos salgas a decir que hay que contribuir con la pacificación? Y él ahí dice, es contribuir con la civilidad. Pacificación y civilidad se ve que son lo mismo, ¿no? Yo supongo que habrá gente que le va a contestar, porque además él llega a decir que encauzaron el tema de los derechos humanos. Cuando dice que se arma la marcha del silencio, armamos la marcha del silencio, encauzamos el tema de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Mantener la impunidad, ¿será? Yo supongo que va a haber quienes respondan alguna de todas estas cosas. Y acá no se trata de contraponer a esto la libertad de romper vidrieras, ¿no? O de que la protesta es incendiar cosas. Vamos a dar un cursillo para romper vidrieras. Claro, y que tampoco es el sumum de que la movilización resuelva todo. Poner gente en la calle te resuelve de por sí las conquistas históricas. Exacto. Y vemos los pueblos, hoy comentábamos fuera lo que ha pasado en Chile, en Colombia, es mucho más complejo el lograr desde el campo popular los objetivos, pero si arrancamos cercenando, encuadrándole como a los niños, ¿no? La sacamos con una cuerdita a los chiquitos, sí, a las guarderías cuando salen a pasear, que no se te salga ninguno de la fila, bueno, capaz que el PCNT empieza a instrumentar ese tipo de modelo de movilización. La movilización popular con las medidas de paro, con las medidas históricas de las conquistas que han tenido los trabajadores, no han sido por ir a abrazarse con los patrones, por ir a compartir un desayuno en un hotel de 5 estrellas. Los derechos de los trabajadores se conquistaron con medidas de lucha que dolieran al sistema, que lo golpearan en su economía, en su lógica de poder, en ver gente en la calle, en conquistar fuerza en la conciencia de la gente viendo que se salía a la calle. Escuchar los discursos de Michelini padre. Escuchar los discursos de Michelini padre. Porque no hemos querido apelar a eso, ¿no? Al hijo de quién es el que está hablando. Escuchar los discursos y le contesta. Lo que dice Sandra es cierto. Llega a decir Michelini que no importa si se gana o se pierde el plebiscito. La cosa es distraer a la gente. La gimnasia de estar. Es distraer a los jóvenes. No están en otra cosa. Vamos a decirlo también. Si no se junta firma, no va a salir nadie. Estamos viviendo en el Uruguay que conocemos. Uh-huh. No es que ahora, si no se junta firma, van a salir los jóvenes y van a romper las vidrieras. Lamentablemente, en el Uruguay, acá todos los días leemos los mensajes de los oyentes. ¿Qué pasa con la gente que está dormida? ¿Por qué la gente está dormida? Pero no hay movilización que hay que estar frenando. Lo más cercano, Ángel, es la convocatoria que hizo el Frente Amplio después de tiempo a concentrarse frente al Palacio el día del desafuero de Manini. No fue nadie. Con toda la bulla que hizo sobre eso y puso un gran cartel en su sede central. Y estaba el puñado de familiares, 100 personas y alguno más. Esa fue la convocatoria del Frente Amplio. El PCNT hace alguna movilización concreta, van todos con sus uniformes, ¿no? Se pone adelante. Canta alguna murga o algo. Se contrata, ¿no? Como hacen algunos sindicatos para hacer una intervención. Exacto, ahora ¿cómo se llama eso? Sí, intervenciones, sí. Seguro, se hace una coreografía. Pero bueno, esto da para muchísimo mucho. más. Esto lo vamos a subir nosotros, ese audio, ¿no? Sí, y el para video. Para que la gente también, lo tenga, el video, para que lo vean diciendo todo lo que dice. 11 y 6 minutos. El culpable, si fue la dirección o si veníamos al mango.